Pipo y sus geniales. Aunque vengas a pedirme regresa conmigo, no te puedo perdonar tu jugarte con mi cariño. Sincero, no te fíes, no voy a aceptar de ti más daño. Por eso te digo adiós, no vuelvas a buscarme más. No, no, no. Y si antes tú te reías de mí, ahora llorarás. Y mírala, muy sola va, la arrepentida. Y mírala, muy sola está, así es la vida. Está